verano el sol se pone pesado. A los grandes y a los chicos les gusta tomar helado. Tú prefieres de frutilla, a mí de varios sabores. Otros quieren chocolate y a otro le gusta el loli. A mí como de maruca, dicen que le gusta el loli. Al dueño del almacén, dicen que le gusta el loli. Al hermano de Sofía, dicen que le gusta el loli. Y ahora estoy convencido que a todos les gusta el loli. Heladero, heladero. ¿Qué quiere, joven? Este loli salió muy chico. Hazlo con este loli grande que tengo acá. A mi comadre María le gusta tomar cremino. A Jacinto y a Rubén, eso sí, tomar helados con vino. Pero tengo yo una amiga que es loca por el helado. Se casó con un negrito para probar el chocolito. A mi comadre Maruca, dicen que le gusta el loli. Al dueño del almacén, dicen que le gusta el loli. Al hermano de Sofía, dicen que le gusta el loli. Y ahora estoy convencido, a todos les gusta el loli. Al guitarrista, dicen que le gusta el loli. Al baterista, dicen que le gusta el loli. Al acordeonista, dicen que le gusta el loli. Y en esta fiesta, a todos les gusta el loli. Heladero, heladero. ¿Qué pasó, joven, ya? Bueno, el loli, pero el sabor me gustaría cambiarlo por otro loli. Pues usted ha visto al loli, parece, ¿eh? No se confunda con ni un loli. Loli adicto. Es que le gusta el loli con sabor a plátano. Ese no lo conocía, voy a traerlo mañana. Me lo van a comprar todo, estoy seguro. Hay otro que le gusta el loli con sabor a vino. Y tinto. Dicen que le gusta el loli. Al BC, dicen que le gusta el loli. Al hermano de Sofía,